Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Ok, bueno, pues el tema que trataremos hoy será pasos jóvenes hacia la creación del séptimo arte. ¿Por qué elegimos ese tema, Laura? ¿Por qué elegiste ese tema, Laura? ¿Por qué elegí ese tema? Porque creo que a Tishay le gusta todo lo que es cine y cine de arte. ¿Estoy en lo cierto? Sí, es así. Tienes un espacio en mi corazón. Aparte de tener un espacio en tu corazón por el cine, tienes un espacio en el programa de Entre Chavos. Sí, que está dedicado a eso, ¿no? Al cine. Sección. Sí, en efecto, ahí doy algunas reseñas o recomendaciones acerca de el cine, del que yo veo del cultural. Me gusta más el cultural que el que siempre vemos. Claro que veo una que otra película comercial, porque también tienen a veces mensajes. Yo creo que en cine en general es bueno. Claro que también hay cine basura. No, en todo hay malo y en todo hay bueno, pues. Uh-huh. ¿Qué estudias, Tishay? Yo estudio la preparatoria apenas. Estás en la preparatoria, ok. ¿Cómo fue que te empieza a gustar el cine? ¿O cuál fue tu primer contacto con el cine? ¿El cine de arte o el cine en general? Me empezaste primero con el gusto del cine comercial, me imagino. Sí, bueno, sí. Empecé con El extraño mundo de Jack. Si voy hacia atrás e intento recordar, la primera película que vi fue esa, que es de, yo creo que sería uno de mis directores más favoritos, sería Tim Burton. Me gusta mucho cómo maneja ese director el cine, porque es muy suyo, muy a pues su gusto, como su toque. Entonces me di cuenta de que puede ser loco y, o sea, no a fuerzas tienes que ir con los estatus o con las etiquetas, los estándares. Y me gusta que, o sea, que puedes expresar. Ahí me di cuenta que puedes expresar tus ideas en imágenes y llega más rápido el mensaje a los demás. Además, decías que el cine comercial, pero ¿Tim Burton se pronuncia? Sus películas suelen ser no muy comerciales, bueno, muy con mucha publicidad, pero me parece que no es tan independiente o tan difícil de entender, no sé, tan fácil de entender. A veces como que son más, como que tienen mucho arte, ¿no? Como que todo, sí, desde su imagen, su fotografía, efectos cómo especiales, mueve las cosas, cómo posiciona, sí, la historia. Todo tiene mucha calidad, ¿no? De mi punto, sí, de vista. Tiene, o sea, la razón por la cual creo que se diferencia de los demás es que todos los directores del cine comercial te lo van a pintar todo de rosa. Sin embargo, Tim Burton te lo pinta de negro. Hemos visto que tiene como que un toque macabro sus películas, pero bonito. O sea, no lo negro, uh-huh, tiene que ser feo. Y eso me gusta, siempre me ha atraído a eso. No sé. ¿Y cómo fue que empezaste a tener el gusto por el cine de arte, lo que conocemos como, bien, cine de arte? No recuerdo si lo comenté ayer en mi programa, pero comencé con la película de, ¿cómo se llama? De Wenders. Esta es película de Las alas del deseo, que es una historia de un ángel enamorado. Empecé porque mi mamá hacía unas reseñas de películas en su programa. Entonces, yo veía el cine junto a ella. Y esa película fue la primera así cultural que vi. Dije, wow, está muy padre porque tienes que pensarle. Es como cine para gente lista. Como que ese tipo de artes culturales son para gente lista. Así que me gustó mucho. O a lo mejor te hace más listo cuando vas viendo, ¿no? Cuando vas conociendo te va despertando algunas ideas que tal vez traíamos dormidas. Y yo creo que ese cine ha de ser para todos, pero te va despertando. Te va convirtiendo, sí, en una mejor, como con más criterio, podría ser. Lo que pasa es que, bueno, a mi parecer el cine de arte utiliza más figuras y más metáforas, por así decirlo. Entonces no es tan específico o tan claro el mensaje que se quiere dar, ¿no? Como que hay que usar un poquito el cerebro, exacto, para entender un poco más el trama de este tipo de, de largometrajes, cortometrajes, ¿no? El cine de arte. Lo sorprendente es, en este caso, que Tishane, siendo una joven, porque no empezó ayer, ya tiene su tiempo viendo lo que es el cine de arte, esté tan interesada en este tema, ¿no? En este rubro que muchos jóvenes están en otro rollo, ¿sí? Y ella está dentro de esto, como otros tantos jóvenes, pero realmente yo creo que es minoría, ¿no? ¿No? ¿Cómo ves, Tishane? Pues sí, yo cuando voy al cine Morelos, es muy difícil ver a alguien de mi edad, o bueno, cuando iba como los 13 años, ¿sí? No veía a nadie de mi edad, todos eran chavos, ya con mente más abierta, ya, bueno, siempre decían identificado a los jóvenes por revolucionarios, ¿no? Que quieren ir como que contra la corriente, así que eran chicos más grandes. Sí, en efecto, no sé por qué, pero son muy pocos los que de mi edad que les gusta este cine. ¿Crees que la lectura te dé un apoyo para tomarle interés al cine de arte? Sí, creo que de ahí empieza, porque también yo empecé con la lectura, o sea, como que van por escalones, ¿no? Por ejemplo, primero ves lo que está a tu alcance y luego ya empiezas a buscar. Y entonces hay veces en las que lees libros y dices, ay, ¿habrá película de esto? Pero es un libro muy metafórico. Y encuentras la película, pero es una película que no vas a ver en Cinépolis. Así que tienes que ir buscándola, ¿sí? Yo creo que tal vez sí tenga alguna conexión. Sí. Además tenemos datos de que después de que vino la lectura, vino el cine, también tomaste cursos de cinematografía. Sí, a mí me interesa mucho lo que es la expresión. Y siempre se me ha hecho una vía de expresión muy fácil, la visual. Porque sí, como que los humanos somos un poco flojos y preferimos lo visual. Además de que a mí me encantan las imágenes, me encanta la fotografía y siento que puedes expresar demasiado con una sola fotografía. Ahora con más imágenes es como que más llamativo. Y sí, yo siempre he querido hacer una película, poder plasmar mis ideas ahí y ojalá y se pueda. Pues vámonos a un corte, ¿no? Vámonos a un corte y volvemos con más de Tish y pues todo este interesante tema. Pues vamos con Sinceramente, de Los Cadetes de Linares, del corto de Tripas Corazón, de Antonio Urrutia, y es un cortometraje de México de 1996. Entonces, volvemos. Vamos. Antes fue, ha terminado. Inútil es volver a recordar de lo pasado. Amar ya para qué. Bien de mi vida, en mi corazón llevaré el dolor, así es la vida. Juraste con pasión una ocasión, amor sincero. No quiero ni pensar, bien sabes tú que yo te quiero. Aunque mi corazón lejos se encuentre, debes de pensar en que te adoré sinceramente. ocasión, amor sincero. No quiero ni pensar, bien sabes tú que yo te quiero. Aunque mi corazón lejos se encuentre, debes de pensar en que te adoré sinceramente. Debes de pensar en que te adoré sinceramente. ¿Divertirte? ¡Pasárala muy bien! ¿Y aprender cosas nuevas? ¡Escúchanos! Te traemos los mejores libros. Lo más cool del cine. Las aventuras más locas. Y lo mejor, mejor de este mundo extraño que no se vea. ¡Te esperamos! Todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Por www.radiotv.xtepec.gov.mx. ¡Entre chavos! Con X. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Hola, ya estamos aquí de vuelta. Hola otra vez. Ok, ya estamos aquí de vuelta. Y y pues bueno, vamos con una sección que les gusta. Se llama ¿Sabías qué? Espero que les guste. Y la sección del ¿Sabías qué? Hoy les trae un ¿Sabías qué? Muy interesante. Bien, ¿qué están atentos? Sí, a ver sí, si sabían. Atentos. A ver si de controles sabían que sabían que el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, porque el que pertenece a la UNAM, a la UNAM, es la escuela más antigua en toda América Latina dedicada al cine, a la cinematografía. Fue fundada en 1963 a raíz de la ola de cineastas franceses en los cineclubes universitarios y también a un concurso que se organizó. Entonces de ahí nace el CUEC. Uh-huh. Y en esa escuela han estudiado grandes cineastas. Directores, grandes cineastas, como lo fue Alfonso Cuarón. Uh-huh. O sea que si quieren estudiar cine, esa es una muy buena opción, el CUEC en la UNAM. Si son buenos ahí, la van a hacer. Igual y nos traen otro Oscar. Sí. ¿Sabían? ¿Sabían, chicos? No, no lo sabíamos, pero ya no lo dijiste. Ya sé. ¿Sí lo sabías? Ya no lo dijiste. Bueno, pues continuamos con T-Shane y pues que nos hable un poco de los jóvenes, ¿no? En el cine. ¿Qué les parece? Ya que eres joven, ¿por qué no nos hablas un poco de los jóvenes en el cine? ¿Cómo ves la situación de los jóvenes que viven esta relación que tienen con el cine en estos momentos? O sea, bueno, yo la veo... ¿La relación con el cine de arte? Ajá. Ah, pues... ¿Sí se relacionan o no les interesa? Sí, depende, ¿no? De las edades. Les digo, yo veo chicos de 20 y tantos, no de 16. Es bastante... Me gusta porque se ve que son chicos que podrían estar tomando o yendo de fiesta loca, porque ellos ya tienen edad para eso. Y sin embargo, prefieren ir a una premiere de una película... que no tiene ni contenido feo, ni sangre, ni acción a fuerzas, o sea, van con el interés de lo metafórico. Uh-huh. Y es muy lindo, padre ver que chicos así van y se toman el tiempo de aprender, porque es como ir a aprender además de solo ver. Creo que es buena. Es bien interesante eso, ¿no? Uh-huh. Además de solo ver efectos especiales, mejor te vas y ves algo que sí, te algo, ¿no? Efectos especiales, historias que es la misma, pero... Pero diferentes. Ajá, pero diferentes. Es el mismo superhéroe que salva el mundo, pero en diferentes disfraces. Exacto. ¿Por qué crees, Tish, que los jóvenes deben involucrarse con el cine de arte? Yo creo que deben involucrarse porque... Así, o sea, manejan más su cerebro aparte de eso. Porque es muy bonito, o sea, es como una comunicación entre el director y tú. Es como estar hablando, porque mediante las películas conoces más o menos lo que ha vivido el director. Porque yo siento eso. al hacer una película o hacer cualquier cosa, hasta cocinar, dejas tu toque. Entonces, en la película más, por ejemplo, si el protagonista es agresivo, puede que el director sea agresivo, tenga ese lado oculto dentro de él y lo saque en ese personaje. Así que es como una conexión, como entablar conversación con alguien y ves las cosas desde su punto de vista y aprendes de él. Pero eso pasa en el cine de arte, obviamente. En el cine comercial ves lo que quieres ver. Okay, cuando vas al cine, piensas, estás viendo tu película y piensas qué hubiera estado pensando ese director cuando hizo esa. ¿Sí te pasa a ti? Sí, me pasa. Bueno, quizás no al momento de ver las películas. A mí se me hace como importante ver las películas dos veces. Entonces, una vez para verla y disfrutarla, vivirla. Luego ya lo meditas y ya para sacar bien respuestas a tus preguntas que te quedaron, la vuelvas a ver. A mí se me hace como una buena táctica. Es muy bueno. Ahora, gracias. Tú eres una ferviente seguidora del trabajo de Tim Burton. Es director y todo esto. ¿Por qué crees tú que en la mayoría de sus películas participa, ya sea en vivo o lo utiliza como para efectos especiales, a Johnny Depp? ¿Por qué crees que él te haga esto? Johnny Depp tiene una historia atrás que no sé si conocían, tal vez supieron que se drogaba y así, ¿no? Pero Johnny Depp, o sea, a él, al igual que Tim Burton, no le importa lo que digan los críticos y así. Él va y actúa a su manera. De hecho, él en una escuela, no recuerdo muy bien el nombre, pero es una escuela muy grande de cine en London. Él, sus profesores decían que era muy bueno porque, o sea, él no solo iba a actuar para gustarles, él daba en sí lo suyo, y es lo que se identifica mucho de él. Él pone su parte loca. Entonces, él era el medio locochón y Tim también. Irreverente, dijo, pues ¿no? Este es. Al igual que su esposa de Tim, igual sí, ella es muy. Elizabeth. Sí, es pues como ella. Son. Son bueno, ex esposa T. James. Ex esposa, sí, lamentablemente. Yo quería que siguieran juntos, pero sí. Sí, es importante remarcar que aquí en Morelos tenemos tres lugares en donde se puede ver este tipo de cine, que es el Cine Morelos, ¿sí?, en el Palacio de Cortés y en la Carreta Móvil. Son espacios, ¿no?, donde podemos disfrutar de este tipo de películas. En Pepe el Toro me parece que también. En Pepe el Toro también. Sí, comercial. Sí. Nos debe algo. Saludos, César. Hablando de la Carreta del Cine Móvil, tenemos aquí un mensaje que nos acaba de dejar. Dice: hola, ¿qué tal, amigos de Cámara Cero? La Carreta del Cine Móvil los espera hoy en el Zócalo de Ocuitulco. Mucho éxito en su programa. Muchas gracias. Gracias. Perdón por la intro. No, está bien. Sí, entonces, bien. ¿Cómo ves que ya va creciendo? Porque antes, pues nada más era el Cine Morelos. Pero pues, ahora ya tenemos más espacios. ¿Cómo ves eso? Yo lo veo, para empezar, muy bueno, porque sí se abren puertas para las próximas generaciones que conozcan esto. Pero tras esto, quiere decir que hay exigencia del público de ver esto. Entonces es como motivador, es como, sí, ya más gente lo está conociendo, ya más gente le está gustando. Entonces también estoy diciendo que ya más gente empieza a querer pensar más y no solo quedarse con lo que los otros quieren que vean. Exacto. Entonces es como, bien, estamos progresando, porque yo siento que ese tipo de cine nos hace progresar. Además, los temas son como muy cercanos, ¿no? No es lo mismo que vayas a ver Batman, que pues no, a lo mejor si aprendes un mensaje ahí sencillo, pero no vas a aprender cómo ir a salvar el mundo, o cómo volar, o creo que sí vuela Batman, cómo volar, bueno, o cómo explotar carros o algo así. Sin embargo, si vas a ver una película sobre... ¿Como güeros? Sobre los movimientos, sobre cómo relacionar... En güeros, como que entiendes esta parte de que a veces uno es el malo o el... ¿O el ¿cómo bueno? se dice? ¿El antagónico? El malo, el bueno. No, esta parte donde eres un poco irresponsable, ¿no? Y ya ves que al niño le toca irse con el hermano, que es más irresponsable. Entonces, cuando te toca una persona más irresponsable, entonces este se tiene que volver responsable, porque no pueden ser todos irresponsables. Entonces empiezan a jugar ahí. Entonces yo creo que esta parte de irresponsabilidad o responsabilidad que se maneja en güeros, es una cosa que nos toca vivir a todos en la vida, ¿no? es una situación muy muy cercana a todos. Te deja mucha mucha enseñanza respecto a lo familiar y a lo político, ¿no? Uh-huh. Esa. ¿Tú cómo ves esa película? ¿Cómo hablaste? Bueno, esa película es mi favorita porque es la última que vi. Me gusta mucho porque se identifica más con los jóvenes y con la sociedad en México. O sea, tiene ese humor mexicano que tanto me encanta. Y, o sea, nos ayuda exactamente a los jóvenes a ser responsables en ese aspecto. Porque demuestra que no la edad va a marcar tu responsabilidad. Perdón. Entonces, quien la ve más o menos va reflexionando y va diciendo, ay, es como lo que me pasó. O como lo que me pasa o me suele pasar. Entonces, te hace reflexionar bastante. Luego ya toca un tema más general, que es de todo México, de cómo estamos. Y dices, pues sí. Y aunque algunos chicos, y lo admito, yo me quedo así como de, pues sí, pasa eso, pero ¿qué puedo hacer? Hay chicos que sí se atreven a aventarse y hacen huelgas y, o sea, no se quedan solo con el mensaje así. Yo, pues, soy medio temerosa. He visto lo que pasa en las huelgas y así. Pero como que a otros sí los anima. Es como su empujoncito. Uh-huh. Ándale, yo igual y sí sería así, ¿no? Ese tipo de películas son como el empujoncito que muchas personas o muchos jóvenes necesitan. Sí. Vayan por su empujoncito. Vayan al cine por su empujoncito. Oye, Tish, y por ejemplo, algún joven, alguna, ¿no? Que no estén todavía inmiscuidos en todo esto del cine, ¿con qué película, cuál película podrías tú recomendar para que fuera la primera con la que ellos pudieran introducirse? Bien, en tal vez una no muy difícil. Uh-huh. Lamentablemente, digo lamentablemente porque pues es la verdad, primero tendré que ver a la persona. Por ejemplo, si es una chica enamorada, si quiero que entre en esto del cine, tengo que mostrarle una película sencilla y que sea de amor. Por ejemplo, Amor Índigo. Pero para los chicos, que son más alocados y así, les tendré que dar algo de acción, algo que les guste, algo que les llame la atención por el morbo, perdón por decirlo así. Por ejemplo, les enseñaría, no sé, dicen que La Naranja Mecánica está muy así alocada. Y pues muchos chicos jalarían y dirán, ay, este cine está padre. Esto es lo mío. Lamentablemente sí, tienes que mostrarles cosas que sabes que ellos quieren ver. Pero que sea artístico. Entonces, ¿crees que se está produciendo cine para y por jóvenes? Sí, se está produciendo cine. Yo siento que demasiados directores hacen el cine para los jóvenes. Siento que va, digo, también para los adultos. Pero como todo el cine de arte es enseñanza, entonces, pues, ¿quién va a aprender? Nosotros necesitamos aprender que nos pongan ahí unos pasillitos por los cuales caminar. Porque suelen comparar a los jóvenes con los ratoncitos esos que van botando por todos lados. Necesitamos carriles, entonces siento que el cine es como nuestros carriles. Así que sí, yo siento que todo el cine va dirigido para los jóvenes. Perdón. Y sí está siendo hecho también por jóvenes. He oído, no me he puesto a investigar. Pero sí es bastante bueno. También hay unos que, por ejemplo, el de la película de No Odio el Amor, algo así, I Hate the Love. Uh-huh. Es joven el director, sin embargo, fue una película que se vio que era comercial. Uh-huh. Lamentablemente puedes hacer cine basura o hacer cine bueno. ¿Crees que César García entre en el grupo de jóvenes cineastas? Sí, yo siento que sí. ¿Sí? O sea, ya te dijeron joven, César. Ya pasaste por la prueba de la juventud. Sí. Okay. ¿Qué película es la que no se pueden perder los jóvenes? ¿Qué película es la que no se pueden perder? Que tienen que verla en algún momento de su vida. Ay, pues es muy curioso. Ya se nos acaba el tiempo. No sé. Creo que sería quizás Mommy. No sé, siento que sería esa película. ¿Sí? Sí, también. Sí. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Tenemos que ir a un breve corte y nos vamos con el tema de Fly Away de Maurice Leroux. de el cortometraje, perdón, El Globo Rojo de Albert Lamoris. Es un cortometraje de Francia de 1956. Charlas, identidad y tradición con el profesor Oscar Núñez. Donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes, 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Ya estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Cobra vida. Y antes de continuar con el tema, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han y saludos que nos han enviado. Tenemos saludos para Flor de Loto, nuestra ex compañera. Ay, hola, gracias. Para la señorita Marguerite. Y para Rafael hola. Romanis. Y también Nando Núñez dice, como siempre, éxito. Y no olvidar que la comunicación es la base de toda sociedad. Y a través de ella se unen personas, pueblos y naciones. Saludos. Gracias, Nando. Hola. Y también a Nechi González, que también anda por aquí escuchándonos. Hola, hola. Y tenemos, bueno, el invitado 751 pregunta que qué tipo de música es la que se programa aquí. No entiendo si en Cámara Cero o en todo el instituto, ¿no? Pero pues básicamente es música independiente, música no comercial y... pues aquí podría ser como que clásica y de cortometrajes, ¿no? Pues en este caso es puro de cortometraje, uh-huh. Pura música de cortometraje. Los soundtrack, ¿no? Así sí, es. Sí, los soundtrack. Y bueno, ya mencioné los saludos de la carreta de Cine Móvil y también tenemos un comentario limitado 726 que dice, no, Amor Índigo no se la recomendé a una enamorada jamás, es muy cruel. Y a ver. Así es el amor. El limitado 751, perdón, dice que el club de la pelea para jóvenes hombres. Ahí sí, como que. Bueno, es. Dicen que en gusto se rompen géneros, así ¿no? Es. Todos, pues, todos para todos. Vamos a la sección de curiosidades y ya para continuar con el tema. La piratería en el cine mudo. El robo de películas nació con la misma industria. Hacia 1905 no hubo ninguna ley de derechos de autor al respecto. Las películas de los Lumière y de Georges Méliès, por ejemplo, se exhibían en Estados Unidos sin que estos vieran un solo céntimo. Uh-huh. En 1899 se dio el caso de una película que retrataba el combate de boxeo que había producido la compañía Biograph. A esta le fue robada la cinta por la competencia Biodegraph. Y a estos mismos se los robó Thomas Alva Edison, quien fue finalmente el que la exhibió, ¿no? Entonces, al principio de este arte, pues no se consideraba como piratería, ¿no? Pero ya todavía existía. No había registrado todavía como que nada derechos de autor, ¿no? Entonces, y como que, bueno, en mi opinión creo que cuando no hay los recursos suficientes para proyectar este tipo de artes, creo que es necesario que ahí los productores y todas las compañías de difusión, pues sí como que vean la manera de no hacer piratería, pero sí de un costo más accesible o algo así para que se pueda llevar esta arte a otras partes, ¿no? Exacto. Pero además la mayoría de los directores con los que hemos hablado, o cineastas o dedicados al cine con los que hemos hablado, la mayoría han coincidido en que vean la película a como dé lugar. Si es pirata, si es... Porque nos platicaba un Carlos Reigadas, que es director de la de Postenebras, decía la misma piratería se da en adentro, en las empresas de los discos de las películas. Uh-huh. Ahí está realmente los cabecillas de esta película, que son los que pasan la película a los piratas. Sí, porque ¿cómo te explicas que todavía no sale la película ni en cines está, y ya la encuentras en puestos de piratería, ¿no? Alguien filtrado por ahí. Alguien la pirateó. Así es. Dice, entonces vean las películas a como de lugar, vean, pues, ya sea en internet, ya sea bajadas, ya sea compradas en la esquina. Pero vean. Que se difunde el mensaje. Sí. Todos coinciden con eso, pero la mayoría sí. Así es. Y pues bueno, ya para regresar al tema, Tish, cuéntanos, si tuvieras la oportunidad de participar en una filmación de un corto o largometraje, ¿qué tema sé que abarcarías? Abarcaría el tema de... Pues sé que sonará muy alejado a lo que tal vez esperen, pero la hipocresía, ese tipo de cosas que suelen pasar en la vida cotidiana. A mí me gustan más las cosas de la vida cotidiana. Abarcaría ese tema. No sé, la manera en la cual nos engañamos a veces hasta nosotros mismos, porque yo siento que la libertad de ser quien eres, nadie te la debe de quitar, y menos tú mismo. A ver qué eres el tema. Ok, y en un futuro, ¿cuál es tu proyección en cuanto a ti misma? ¿Te ves produciendo o realizando cine? ¿Y qué papel tendrías de esto mismo? Bien, realizando cine... Sí me gustaría, pero sería más como un hobby. Por ejemplo, yo he conocido muchos directores, pero que en realidad trabajan en derecho o cualquier otra cosa. Yo sí tendré una carrera ajena a esto, porque para mí es más como un hobby, como algo que no que tenga que depender y que de repente se vuelva tedioso. Porque siento que si ya dependes de ello para vivir, es como de tengo que hacerlo porque si no como, ¿no? Sería como un hobby, entonces me gustaría ser directora. Soy como que muy buena dando ideas, no sé. ¿Crees que hay cineastas que se han vuelto repetitivos en su trabajo? Sí, hay varios que sí. Lamentablemente Tim Burton se volvió un poco así, porque pues así se le pidió. Bueno, él así lo quiere, se volvió así. Y pues creo que sí bastantes, pero siento que hay una diferencia, ¿no? Entre ser repetitivo, porque siento que repetitivo sería como la misma historia. Y en sí entre uno no vuelve a repetir la misma historia, sino sin embargo, adquiere un estilo. Ajá, adquiere el estilo, creo que el estilo y la repetición son diferentes. Porque si es estilo, entonces te importa, está muy bien. Pero por ejemplo, como comentaba Mayra, que decían que las películas de superhéroes siempre es lo mismo. El superhéroe va a salvar siempre y pues solo que con diferentes distancias. Entonces es repetitiva. Eso sí, es repetitivo. Pero por ejemplo, tenemos a el director de Chappie, de una película... Bueno, ese director solo tiene 3 películas y me encantan las 3. Y tiene ese estilo, que no sé cómo sea, pero me hace llorar siempre. O sea, no sé, ese estilo me gusta y no es repetitivo. Ya, perdón, me largué mucho. Okay. Sí. ¿Cuál película no volverías a ver nunca? No volvería a ver la película de Spring Breakers. No, ni siquiera me acuerdo del director. Sentí que fue una pérdida de tiempo. Porque es sobre el sueño, porque yo he visto que muchas chicas estadounidenses sueñan con eso. El sueño estadounidense, que es ir a emborracharse y no sé qué. Tiene un final que, o sea, chicas, si se meten en esos líos, no van a acabar con el carro y con millones de pesos, ¿no? O sea, el final estuvo muy vaciado, la verdad. Y otro tipo de películas que no vería es la de los perros que hablan, que son espías, que salven el mundo. No sé por qué, pero nunca me gustan esas películas. ¿Perros contra gatos o gatos contra perros? No, perros y gatos sí me gustan. Pero el de los perros que... no sé qué... El de los perritos esos, los... El quinteto de perros, labradores. Hay una película... esos tienen muchas películas. No me gustan. No te gustan. No las sé. Es como que, ¿en serio? Lo que un humano no puede hacer, lo puede hacer un perro. Es como de... Okay. No. ¿Qué? ¿Más? Que te voy a atacar con unas preguntas. A ver. La primera de la primera parte del basta, yo creo, porque en la sección 4 tenemos otro basta. Ajá. Uh-huh. Tu basta sobre el cine. ¿Tu corto favorito? Mi corto favorito. Creo que es... Ah, no me acuerdo muy cinco, bien cómo se llama. Cuatro, no, tres. No me acuerdo muy bien, pero... 50 es acerca puntos. De... Es el de... Creo que se llama Ana. El de unas muñecas. Una niña que ve una muñeca y entra en... La... Ay, sí, ya sé, no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre, pero es un triciclo. Sí. Pero sí, me encanta esa película. Ese corto es maravilloso. Lo vi y dije, wow. A ver si en el... Sí, regresando les digo el nombre, sí. Ajá, buscamos en el... Sí lo conozco. ¿Y tu película favorita? Pues, güeros, ya les comenté. La película favorita siempre va a ser la última que vi. Así que o sea, ¿por qué eres necia? Sí, no sé por qué, pero me encanta. ¿Director favorito? Creo que es... No tengo así, creo que todos son muy buenos, pero creo que mis favoritos son Tim Burton y Neil Blomkamp, que es el director de Chappie, Elysium y Distrito 9. ¿Tu género favorito? Mi género favorito. No, creo que todos son mis favoritos. Me gustan desde los que son de adolescentes, que tiene que ver con nuestra vida. Y me gusta... Casi no me gusta de acción, pero me encantan las de G.I. Joe. Son las únicas de acción que te tolero. Y las de alienígenas y eso, las que dirige Neil Blomkamp, también. No sé, esos son como mis tres géneros favoritos, creo. Uh-huh. Ok. Sí. Bueno, pues vamos a un corte. No, yo creo que... Ah, la segunda a... parte, porque ya nos queda okay. poquito tiempo. Ok. Bueno, y la segunda parte es como más piensa rápido. ¿Cuál es el día más bello? El día más bello, yo siento que cada día es más bello que el anterior. Okay. Así de sencillo. ¿La cosa más fácil? La cosa más fácil es en el teléfono, tal vez. ¿El regalo más bello? Un teléfono. No, el regalo más bello... No lo sé. Tu familia. Mi familia, sí. Ok. ¿Un perro? Bueno, Buffy. Buffy fue mi... Sí, fue el regalo más bello. ¿Un perro? Sí, es un perrito. Una perrita. Una perrita hermosa que me acompañó por ¿La sensación años. Más grata? La sensación más grata cuando estoy mal y mi mamá me abraza. Cuando es en especial mi mamá la que me abraza, me encanta. ¿La mayor satisfacción? La mayor satisfacción es cuando me río de verdad, así, porque a veces como que no le entiendo las cosas de los demás y me río, jajaja. Pero cuando cuando estoy con una persona en especial, y me río así tan espontáneo, me encanta. Ok. Creo que ya. Ese ahí terminaría nuestro basta. ¿Cuántos puntos ganó este? 1,000, 8,000. Ok, perfecto, pasaste la prueba. Suficiente. ¿Saben qué es lo que me soy? Bueno, yo admiro a esta mujer. Esta mujer joven. Siempre lo he dicho y lo voy a volver a decir. Me causa admiración y sí, como que es cierto, como que recapacitar nuestro andar por la vida, ¿no? Uh-huh. Porque entre vamos creciendo, vamos dejando atrás todas estas sensaciones que tienen los jóvenes, uh-huh. los niños, ¿no? Entonces, como que tenerla a ella y que te conteste esas preguntas que tú dices, son muy sencillas, ¿no? pero las respuestas que te da son cosas que tú ya actualmente ya no consideras importantes en tu vida, ¿no? Uh-huh. Y cuando te hacen falta es cuando ya entonces dices, ay, debí haberlo aprovechado al máximo, ¿no? Sí. Entonces como que sí es muy muy rico tenerte aquí con nosotras, nos alimentas un poco más, ¿no? De esa juventud que tienes. Así es, T-Shane. me encanta su frescura intelectual, es súper, ¿no? Uh-huh. Es algo muy padre. Pues, así es. A mí siempre me ha gustado, digo, como que le tengo un miedito, no sé, envejecer, pero también bien me gusta ser lista en la mente. Y siempre he tenido de ir rápido ya, o sea, siempre me ha gustado crecer. Ayer comentaba con unas amigas de mi mamá y una amiga mía, que a mí me encantaba decir, soy puberta. Y a los niños era como de, no queremos crecer, pero a mí me encanta crecer, me encanta alimentarme y como que tener una mentalidad de, el amor es eterno y vaya a llegar mi príncipe azul y no voy a tener que trabajar nunca. No, es la realidad. Eres una chica con una madurez protegiendo tu infancia. Eso es muy bonito porque es como dice Steph, a veces perdemos esa parte inocente, ¿no? Que debemos de cuidar porque realmente es lo que nos mantiene con esa alegría, ¿no? Y esas ganas de vivir. Sí, yo creo que también es una de las cosas que admiro, que es muy muy madura, pero sigue siendo muy inocente. Sí. O sea, no perdió su infancia o su inocencia por madura, por ver cine de arte, ¿verdad? Sí. Puede ver cine de arte y sigue siendo inocente. Sí, así es. Y pues bueno, T-Shane tiene también aquí mismo un programa de radio. Platícanos a grandes rasgos, T-Shane, de qué trata y cuándo te podemos escuchar. Bien, Entre Chavox. Entre Chavox es un programa, el nombre viene de Vox Populi, que es la voz del pueblo. Chavox es por la voz de los chavos. Es para dirigido para todo público, la verdad. Pero el caso es atraer a las mentes jóvenes a ver acerca de la cultura, a oír a nuestros músicos independientes que invitamos, a nuestros cineastas independientes. Es como atraerlos. Tengo a mi compañera Diana y a mi compañero Ian, que bueno, Ian se encuentra ausente por un tiempo, pero va a volver, ya creo que va a volver. Entonces, Ian da su sección de ¿Sabías qué? O curiosidades. Diana su sección de libros. Y como que cada uno le da su toque a esto. Entonces, a mí se me hace muy interesante. Yo, desde mi punto de vista, cuando lo digo es muy interesante porque hacemos preguntas que alimentan a nuestro público y al final damos una conclusión que es como para que ellos también den su conclusión. A veces me siento como Dora, la exploradora, que dice, ¿y qué parte te gusta más? Pero sí, es bastante divertido. No sé. Bien. Entonces, yo es de 5 a 6, todos los martes. Ahí nos pueden oír dándoles lata. Y pues, es divertido. Óiganlo. Okay. Pues ya llegó la hora más triste. ¿Sí? Todavía tenemos como tiempo para una preguntita. ¿Sí? ¿Me da tiempo para hacerle una pregunta todavía? A mí me gustaría saber, por ejemplo, tú que quieres hacer cine. ¿Qué necesita un chico para hacer cine? O sea, si allá nos está viendo en su casa, en su taller o en su oficina, una persona que dice, yo quiero hacer cine, yo quiero hacer un documental, yo quiero hacer... ¿Qué necesita? Bueno, Aparte de una cámara, las ganas. Porque si yo, la razón por la cual también lo voy a admitir, creo que no he hecho así un documental o algo, es porque digo sí quiero, pero tienes que hacer un buen de papeles y todo, y es como de ay no, ya no, porque, pero depende, ¿no? Porque se supone que tienes que hacer un papel en el cual pongas la historia, lo que buscas de un personaje y se lo tienes que dar a los que vienen a hacer el casting. Y tienes que... Es bastante papeleo, sí. ¿El guión. Luego hay una... Tienes que hacer escena por escena dibujada. Es bastante trabajo. Así que hay que tener iniciativa y decir, lo voy a hacer. Claro que... No sé, nunca lo he intentado y no he oído de alguien que lo haya intentado hacerlo sin guión y así. Bueno, obviamente con guión. Pero algo como un documental, por ejemplo, no necesita guión. O algo de tu propia vida. Que yo siento que eso sería muy interesante. Ver una película realmente así, de la vida de uno, de un humano normal, sería interesante. Así que, solo son las ganas, chicos. ¿Y qué límites hay? Bien, hay bastante. Las dificultades que se encuentran. Las dificultades depende, o sea, si tú quieres que, o sea, hacer una película y que vaya a los canales luego, luego, vas a tener todas las dificultades de que tiene que tener buena resolución tu cámara, una muy buena historia y bla, bla, bla, también. Pero si quieres hacer una película como para sentirte bien contigo mismo, o para tu familia, o para algo chiquito, yo creo que las dificultades solo son, pues que tú te pongas los obstáculos, o tu imaginación, por así decirlo. ¿Tú harías cine por qué? ¿Porque te apasiona, por lo que ganan o porque está de moda? Porque me apasiona. Yo, bueno, ya he hecho así con dibujitos y todo. He hecho algunas cosas chiquitas. Y es porque digo, ay, tengo ganas de hacer cine. Obviamente no digo, ay, tengo ganas de hacer cine y pues voy y hago lo que quiera, ¿no? No sé si me llevo una semana, no, ni siquiera una semana, varios meses para hacer algo. Entonces, es porque me apasiona. Hagan lo que hagan, es porque te apasiona, yo siento. Exacto, sí. Bueno, creo que ya llegamos al final del programa. Y te agradecemos, Tishane, que aún a ustedes. La gente no lo sabe, pero vienes malita. Ah, ¿sí? Sí. Y aún así hiciste el mejor de los esfuerzos. Te lo agradecemos sobremanera. Y esperamos otro día poder invitarte y que estés aquí platicándonos de los progresos que has logrado. Cuando ya no tenga media cara en tu vida. Sí. ¿Sí? Okay. Okay. Esperemos que tu cara esté bien. Para la próxima. Sí. Sí. Agradecemos a todos por habernos escuchado y ahora nos vamos con un tema que Steph nos va a invitar a escuchar. Ah, pensé que yo le iba a cantar. A ver, no, que cante, favor, Steph. No, que cante. Nos vamos a despedir con Dream de Tuk. Bueno, Dream, Tuk and Patty, y es de Parada Autobús, del cortometraje Estudiantes de Prime Frame. Es un cortometraje de Francia del 2010. Complacidos. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta luego. I've been thinking, yes I have. Some call it wishful thinking, I know. About the way this life could be. So much sadness seems like not enough gladness seems to me. Lack of vision is a dangerous thing. If you can see it, then you start to feel it. The next thing you know, you believe, and that's when dreams begin to come true. Dos, cámara, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!